El acto central de recordación al compañero Kim Jong-il, gran dirigente de nuestro partido y nuestro pueblo, por el quinto aniversario de su fallecimiento, tuvo lugar con solemnidad en Pyongyang, la capital de la revolución, el día 17. La plaza del Palacio del Sol, Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche, que era lugar del acto, estaba envuelta en un ambiente más sublime. Y en las astas estaban izadas las banderas nacionales a media asta. Tomaron parte en el acto los miembros del organismo de dirección central del partido en la ciudad Pyongyang, funcionarios de los organismos del partido, las Fuerzas Armadas y del Poder, organizaciones sociales, ministerios e instituciones centrales, miembros del Ejército Popular y el Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea, funcionarios de organismos, empresas, fábricas y granjas cooperativas en la capital, relacionados y entrevistados con el dirigente, hombres de méritos y familiares de mártires revolucionarios. También participaron la Delegación de Recordación de Coreanos en Japón y otras delegaciones y delegados de coreanos y compatriotas en ultramar que vinieron a la patria con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, así como el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Asimismo, asistieron los representantes diplomáticos de varios países y de organismos internacionales, y los miembros del Cuerpo de Agregados Militares en Corea y otros huéspedes extranjeros. El máximo dirigente de nuestro partido, Estado y Ejército, Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, apareció en la tribuna presidencial del acto de recordación. Ocuparon la tribuna presidencial también Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del Partido, Estado y Ejército. Kim Yong-dae, presidente del Comité Central del Partido Social Demócrata de Corea, cuadros de los organismos del partido y las Fuerzas Armadas, el Consejo de Ministros y de Organizaciones de Trabajadores, funcionarios del Ejército y la sociedad destacados en la realización de la obra por la eternidad del líder, la materialización del legado del gran dirigente y en la batalla de 200 días de fidelidad, y hombres de méritos, así como el asesor permanente del Instituto de la Historia de Coreanos en Japón, Oh Hyung-jin, el vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China, Cha Sang-bo, y el presidente de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, Yoon Gil-sang. Choi Tae-bok, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, declaró el inicio del acto central de recordación. Todos los participantes guardaron un minuto de silencio en recordación al gran compañero Kim Jong-il, efigie de la potencia del monte Paektu y eterno líder, con el más sublime sentimiento de respeto. Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y vicepresidente del Comité Central del Partido, pronunció el discurso de recordación «Adelantemos la victoria final de la Revolución del Juche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno líder». Pronunciaron discursos de juramento de fidelidad Kim Ki-nam, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y del Comité de Estado de la República y vicepresidente del Comité Central del Partido, en representación del Partido del Trabajo de Corea. El vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército, en representación del Ejército Popular de Corea, y el primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, Chun Yong-nam, en representación de los jóvenes. Los oradores se refirieron a que, dedicando todo su espíritu y alma hasta el último instante de su existencia, el gran general aseguró el firme cimiento que garantiza el fortalecimiento y desarrollo del partido, la prosperidad de la patria y la felicidad del pueblo, y abrió el futuro radiante de la revolución del Chuche. Ellos añadieron: el gran general, nacido en la selva milenaria del Pekdu como hijo de la guerrilla legendaria, formó al ejército con la original dirección revolucionaria del Songun durante más de medio siglo como ejército fuerte revolucionario fiel sin límite al partido, como hueste revolucionaria del monte Pekdu que posee inagotable potencialidad. El gran general presentó la autóctona idea de aprecio al partido, ejército y juventud desde temprano. Aplicó la política de aprecio y amor a la juventud durante todo el proceso de su dirección sobre la revolución y dedicó todos sus desvelos y esfuerzos para formar a los jóvenes como firmes continuadores de la revolución. Con el más sublime ideal de amor al pueblo, de que existen tanto el partido como la patria por contar con el pueblo, él sacrificó toda su existencia en la empresa por el bien del pueblo y extendió el ideal de la potencia acariciado por el pueblo durante milenios en la práctica. Las proezas del gran compañero Kim Jong-il, acumuladas ante el partido, la revolución, la patria y el pueblo, brillarán para siempre generación tras generación como linaje que continúa la arteria vital de nuestro partido y como bandera de lucha que impulsa y anima la causa revolucionaria del Chuche. Terminado el acto, se dispararon los cañones en honor del gran compañero Kim Jong-il.